Pablo fue parte de aquel tremendo equipo que ganó de visitante. Bueno, Pablo, felicitaciones por la clasificación, 3 de 3, sobreponiéndose a un esfuerzo físico realmente muy importante, porque son un equipo golpeado. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Fabián? Muy buenos días. La verdad que sí, la verdad que, bueno, primero que todo, muy contento, ¿no?, por haber obtenido la clasificación, por haber ganado los 3 juegos. Pero sí, la verdad que el esfuerzo que ha hecho el equipo fue tremendo. Como bien decía, un equipo que hasta el día de hoy ha sido muy golpeado con el tema de las lesiones. Nunca hemos estado al completo, sobre todo anoche, que de entrada lo perdimos Fernando y a los pocos minutos a Chev. Nos hemos quedado sin nuestro 5. Y la verdad que, bueno, tanto Javier Sáenz como Fabián, como Eric Toma, Alex, hicieron un grandísimo trabajo intentando suplantar esa posición, y todo el equipo ha sido un esfuerzo tremendo para salir adelante a pesar de los inconvenientes, ¿no? La verdad que el esfuerzo fue tremendo y valió la pena. Y seguro que valió la pena, porque no solamente que ganan en forma invicta cuadrangular, le dan una mano enorme a Estudiantes, porque como cayó el Sixtur y después de haberle ganado a ustedes, bueno, una derrota por más de 12, 13 puntos de ustedes lo hubiese dejado fuera a Estudiantes, y también hubiese sido un tanto injusto después del buen cuadrangular que hizo el equipo de Luca Victoriano, y además lo pone en juego, ¿no? Y con ganas de volver a ver a algún equipo argentino con levantando una copa, porque los últimos fueron ustedes, y yo remarcaba que esa victoria de ustedes de 2010-2011, mal lo recuerdo, en México, donde Kamenich fue el mejor jugador del torneo, fue una hazaña, porque jugar de visitante en un lugar áspero, con tantas horas de viaje, con tantos buenos equipos que había en ese momento, por más que Regatas tenía un flor de equipo, eso fue un triunfo invalorable. Ojalá que ahora con 4 equipos argentinos podamos tener algún logro para nuestra liga, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, creo que Regatas es el último campeón de la Liga de las Américas en lo que respecta a equipos argentinos, ¿no? Y después de ahí no se ha podido lograr más ese título. Como bien decís, ¿no? Primero y principal, volviendo a lo que decían los Estudiantes, yo creo que los Estudiantes es mérito de ellos mismos, ¿no? Más allá de que es verdad que si nosotros perdíamos por más de 12, 13 puntos, ellos quedaban afuera. Nosotros a ningún momento salimos a especular con los puntos a favor o que ya estábamos casi clasificados, sino que salimos a ganar el juego, y si bien le dimos una mano en ese aspecto, pero yo creo que muy merecido se lo tiene por el gran cuadrangular que han hecho, ¿no? Sí. Y segundo, respecto al desgaste físico, lo que ha hecho Regatas en el último torneo que ganó, de la Liga de la América, eso sí, la verdad que yo no estuve en ese equipo, pero fue tremendo, ¿no? Y muy muy valorado. Lamentablemente después de ahí no hemos tenido más equipo, pero bueno, también yo creo que hay que ver un poco nuestra competencia interna, que yo creo que también es difícil sostener, ¿no? En el tiempo las dos competencias, por el desgaste físico y porque, bueno, a veces es difícil llegar en óptimas condiciones. Hay otros equipos que, bueno, Leones de Puerto Rico creo que ni siquiera empezó la liga todavía, son equipos que llegan mejores que nosotros, mejores preparados físicamente, y obviamente eso es una ventaja importante. Ojalá ahora que hemos metido 4 equipos de nuestra liga en la Liga de la América, uno de nosotros pueda levantar la copa, ¿no? Sí, claro, estamos hablando con Pablo Quintero, que ayer tuvo un juegazo en la victoria de Regatas en el último partido frente a Leones de Ponce. Y es cierto, porque ahora ustedes, sin mucho margen, diría casi nada, hoy descanso, mañana pegar un viaje, por ahí hoy mismo viajan para mañana estar ya aclimatados en Buenos Aires. El miércoles juegan la Supercopa, imagino que independientemente que sea un partido, los dos equipos quieren ganar la Supercopa, tanto San Lorenzo y Regatas, la Supercopa Catapult, que se va a jugar en obra sanitaria, y para el desarrollo de esta Copa, que ojalá en el tiempo tenga la importancia que a todos nos gustaría que tenga, no va a estar bueno que en San Lorenzo no estén el Penca Aguirre, Selen Zafar, capaz que no está Tucker, que en regatas no esté Trumman, si es que no puede jugar, si por ahí Martina, a ver cómo puede estar, y además con esta finalización de tres noches de mucho calor, porque ayer me decían que hacía 36 grados y casi 40 de sensación térmica en Corrientes, con esta acumulación de partidos, el viaje en el medio, que si lo hacen en avión no va a ser un viaje largo, pero no deja de ser un viaje, y después ya el miércoles jugar esta final, ¿no? Sí, y el viernes jugamos un partido de liga, o si te pones a sacar cuenta, vamos a jugar 5 partidos nosotros en 8 días, me parece claro. Una locura, una barbaridad, y es como bien decía, ¿no? Es una lástima que no estén los jugadores que tienen que estar en la cancha el miércoles. Nosotros, bueno, como bien decía, Martina, Trumman, Ramírez Barrio terminó un poco tocado también, hay jugadores que venimos jugando muchos minutos, que después tenemos que pensar en el viernes. Yo creo que han elegido mal el calendario, ¿no? Y más tratándose de Catapults, que es una medida para prevenir lesiones, yo creo que le erraron. Para nosotros es una locura, obviamente, no tengo duda que también nosotros vamos a empezar a priorizar, sobre todo para prevenir lesiones, porque vamos a estar ahí, vamos a jugar 5 partidos en 8 días, viajes de por medio, viajes a la noche, donde no vamos a poder descansar, en fin, un montón de cosas que hacen de que en vez del jugador esté en óptimas condiciones, no lo esté, y lamentablemente lo que se desvirtúa es el espectáculo, y los que no van a estar, que son los protagonistas, que realmente tienen que estar para venir al espectáculo, quizá no estén. Bueno, volvemos al juego, estamos de acuerdo en esto que acabas de decir, ¿no? ¿Cuáles fueron las virtudes de este regata? Independientemente del trabajo y de la solidaridad entre ustedes, ¿no? Porque eso se notó, se vio, quedó remarcado, y que cada uno aportó un granito de arena, desde la banca, que fue muy importante en los momentos clave. Basquetbolísticamente hablando, ¿en qué estuvieron bien o en qué se basan como para poder tener este bagaje de victorias? Yo creo que al equipo le vino muy bien, antes de entrar al cuadrangular, haber ganado 2 partidos consecutivos, uno importantísimo en Atenas y el otro en casa contra Olímpico, lo cual nos puso muy bien de ánimo, más allá también de las bajas que teníamos, ¿no? Que estábamos sin dos fichas menos. Y eso nos dio mucha confianza. Entramos el primer partido con Malvin muy concentrado, el banco hizo un excelente trabajo, no solo en ese partido, sino que en todo el cuadrangular. Yo creo que esa fue la clave fundamental, ¿no? Que el equipo en ningún momento, estando los 5 titulares o entrando los suplentes, decayó el nivel, al contrario, siempre el nivel fue mejorando, fue siendo superior, y también yo creo que hicimos un grandísimo trabajo en la parte defensiva, donde tanto individual como colectivamente hicimos muy bien las cosas, y ofensivamente en momentos importantes fuimos auténticos, fuimos los que somos, ¿no? Un equipo que muy poderoso ofensivamente, y si a eso le sumamos el gran trabajo defensivo, eso nos permitió ganar los partidos con amplia diferencia, ¿no? Chicos, Pablo, recién hablábamos de lo que es la acumulación de partidos que tienen. Regatas es uno de los equipos que más lesiones sufrió durante toda esta temporada. ¿Vos cómo estás de cara a lo que se viene, que es la Supercopa, el seguir con la Liga Nacional para ser competitivos y además lo que va a ser una nueva semifinal en la Liga de las Américas? Sí, se diría que estoy en 10 puntos, sería mentirte, ¿no? Obviamente que estos 3 partidos seguidos fueron un desgaste. No creo que llegue en óptimas condiciones al partido del miércoles, porque no soy un pibe de 20 años, trato de dar lo mejor de mí, hacer el máximo esfuerzo, pero también uno necesita descansar, ¿no? Y tener su merecido descanso, y cuando no lo tenés es muy probable que no se lleguen en óptimas condiciones. Soy un competidor, me gusta competir y voy a tratar de dar lo mejor de mí el miércoles, pero también sabiendo de que esto es largo, que no termina el partido el miércoles, que la liga es larga, que hay muchas cosas importantes por delante, así que bueno, veremos cómo estemos en el momento del juego físicamente. Me imagino además que no debe ser muy lindo no poder disfrutar de finales o de eventos como el que se va a disputar el miércoles, ¿no? Con esta primera edición de la Supercopa, porque hay un título en juego y tal vez podría ser una especie de revancha de lo que sucedió en la Liga, pero nuevamente la juegan con lesiones, digo. Me imagino que eso hace tal vez jugarlo con desgano también, ¿no? Sí, la verdad que no es para nada lindo. Yo me tocó el año pasado estar afuera y lo sufrí mucho y fue en lo personal un golpe muy duro, al cual, bueno, tuve que sobreponerme. Este año una nueva liga, me he preparado mental y físicamente para nuevamente dar lo mejor al equipo, y sí, la verdad que es una pena muy grande no poder disfrutar, no poder disfrutar y afrontar el compromiso como se debe, ¿no? Porque está bueno que uno pueda estar en óptimas condiciones, entrar a la cancha, dar lo mejor y brindar un gran espectáculo, y que si te ganan, que te ganen porque fueron superiores a vos en cuanto a lo basquetbolístico, no porque pierdas jugadores, el equipo esté incompleto, haya jugadores que se tengan que cuidar. La verdad que sí, que da mucha pena, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de la sede, de que el torneo, esta copa se haga en obras, teniendo un poco en cuenta que a ustedes los perjudica porque ustedes tienen un viaje bastante largo de por medio, mientras que San Lorenzo está dentro de Capital? Y sí, si vamos a entrar en ese tema, obviamente que quizá los perjudicados seamos nosotros, que somos los que no tenemos que desplazar. Muchos dicen, sí, viajan en avión. Bueno, habría que ver los horarios en que viajamos en el avión, ¿no? Pero de todas maneras no deja de ser un desplazamiento y obviamente que quizás no nos perjudique, pero nosotros nunca somos de poner excusas. Hemos luchado desde el principio de temporada con el equipo, siempre con muchas bajas y siempre dimos el paso adelante. Hemos peleado con lo que hay, pero bueno, la verdad que creo que es injusto. La última de mi parte, con respecto a esta clasificación, ¿cambian los objetivos de Regata? Digo, ¿empiezan a tener más en cuenta el terreno internacional, teniendo además sabiendo que esto se define en marzo, ¿no? Y la liga todavía le queda mucho camino por recorrer. No, nosotros vamos a... La propuesta nuestra es competir y siempre, que cada compromiso que tengamos, dar lo máximo y tratar de cumplir con el objetivo, ¿no? Ahora nosotros vamos a poner la mente en la liga, tenemos la oportunidad ahora de jugar en casa y de recuperar los partidos que hemos perdido. Si Dios quiere, bueno, vamos a tener a Fish en mejores condiciones. Lamentablemente vamos a perder un jugador, ojalá y sea por poco tiempo, como Truman. Fernando también, esperemos que se recupere lo más rápido posible, pero nuestro chip ahora va a estar puesto en la liga. Cuando llegue el momento nos pondremos nuevamente en la Liga de las Américas, porque la queremos ganar. No vamos a jugar a ver qué pasa, sino que vamos a jugar para tratar de ganar. Estamos hablando con Pablo Quinteros, bueno, un poquito de todo lo que ha pasado este fin de semana en Corrientes. Entonces, de paso, podemos decir a la gente que Regatas va a solicitar hacer el cuadrangular semifinal el que viene, así que es una posibilidad, así como esta semana es muy probable que se defina obras sanitarias, el cuadrangular de Ferro, San Lorenzo, Mollidas Cruces y Fuerza Regia, organizado por los dos equipos, por Ferro y por San Lorenzo, es muy probable que Regatas tenga la chance de organizar el cuadrangular semifinal entre el grupo C y el grupo D. Por lo menos lo va a solicitar, y eso me lo confirmaban hoy por la mañana, así que ojalá se pueda hacer ahí en Corrientes. Con respecto a la liga, ¿cómo la ves? O sea, siempre hablo del nivel de Regata, ¿no? Y esta actualidad que tienen, que están ahí deambulando por la mitad de la tabla con los dos frentes abiertos de la Liga de las Américas y la Liga Nacional. ¿Cómo ves al equipo con respecto a la Liga Nacional y a este enfoque que vos decís? Ahora nos vamos a meter otra vez de lleno a nuestra competencia. Bien, bien, la verdad que lo que hemos hecho al día de la fecha es muy bueno, pues si tenemos en cuenta de que hemos perdido por partido dos jugadores, nunca hemos tenido el equipo al completo. Creo que hemos sido el equipo que más partidos ha ganado de visitante, que más partidos hemos jugado de visitante, que más partidos hemos jugado, más allá que ahora algunos equipos nos equipararon. La verdad que muy positivo, estoy muy contento. Somos conscientes de que tenemos un gran plantel, que cuando estuvimos casi todos hemos sido un equipo muy duro de vencer. Estamos mejorando mucho, se ha notado en ese cuadrangular, así que bueno, no tengo duda que el equipo a partido tras partido va a ir creciendo, va a ir consolidándose entre los ocho primeros. Y bueno, lo importante acá es tratar de competirle de igual a todos los equipos, seguir siendo nosotros mismos, confiando en el compañero, como lo hemos hecho tanto el año pasado como lo estamos haciendo esta temporada. Y nada, yo creo que de a poquito nos vamos a ir poniendo mejor. En algún momento vamos a tener el equipo de completo, si Dios quiere, y ahí vamos a hacernos muy fuertes. Paolo, ¿cómo ves al resto, no? ¿Cómo ves al resto de los equipos? ¿Cómo estás viendo la competencia? Una competencia muy muy dura. Muchos equipos se han formado muy muy bien. Sin lugar a dudas, San Lorenzo hoy está un paso adelante del resto. San Martín se lo ve muy muy sólido, Instituto, Atenas, hay equipos que bueno, que están muy bien, ¿no? De todas maneras, esto es largo, otros equipos se pueden meter en la lucha también, pero veo una liga muy muy pareja y muy competitiva. Seguramente entrando a la etapa definitiva va a estar bastante áspero. ¿Y el formato de esta competencia de todos los juegos sin división de conferencia, te gusta? A mí me gustaba siempre jugar viernes y domingo. Yo creo que esa era la mejor forma de jugar, ¿no? No está bueno todo el tiempo andar cambiando, uno se tiene que adaptar, tiene que modificar muchas cosas. Pero bueno, tampoco me disgusta, hay que adaptarse y bueno, y tratar de hacer lo mejor que se pueda. Bueno, señor, nada, le agradecemos mucho el contacto, otro cuadrangular muy lindo, la verdad que jugaste el último cuarto, jugaste bien todo el torneo, ¿no? Pero el último cuarto, recuperación de pelotas, triples, hiciste como cargo del equipo y una vez más y te pusiste la capa y fue realmente muy lindo verte jugar, así que felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Fabián, y chicos, bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto. Abrazo enorme, la palabra de Paolo Quintero, que fue una de las grandes figuras que tuvo este cuadrangular.